Resident Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. We'll be right back. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. In the mix. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo, Metro 95.1.

President. We'll be right back. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Can't decide, there's always room to hide away. Hernán Cattaneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Resident Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una, Metro 95.1. Resident. Nueva York, vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y Metro951.com. Lo que habíamos escuchado era BOG y LFK Project, Disker Class, Danny Howells, Mayfields, Frankie Sandrino, Kuma, Noise Project, Candala, un remix del cordobés Mauro Augugliaro, y cerramos con Parallel Universe Galaxy. Y así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y Metro951.com. Los espero a todos el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien y los dejo con DJ Paul. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident. Metro 95.1. Sonido urbano.